potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Buenas noches, Pepa. La opinión de Pura Rodríguez. Cadena Ser. Cadena Ser. Creo yo que a las medidas para prevenir el coronavirus habría que añadir otra. Lo de lavarse las manos, perfecto. Evitar sitios con gente, perfecto. Mantener una distancia, perfecto. No viajar si no es imprescindible, perfecto. Pero yo añadiría otra. Al llegar a casa, justo después de lavarse las manos, quitarse también la mala leche. El otro día, bromas de gente que se alegraba de que Ortega Smith tuviera el coronavirus. Hoy, bromas de gente que se alegra de que lo tenga Irene Montero. Hijos míos, quitaos el virus lavando las manos. Pero de verdad, quitaos también la mala hostia, porque dais vergüenza. Pura Rodríguez, Cadena Ser.